Corresponsales del Pueblo informa. Un vehículo de Pedemercal averiado y una unidad de transporte público retenida por varios minutos, además de ocasionar cierre y obstaculización de las vías públicas, fue el saldo protagonizado por un grupo de encapuchados en las adyacencias de la Universidad Católica del Estado Táchira, en la sede de Barrio Obrero. Así lo informó Ramón Cabeza, comisionado de Seguridad Ciudadana del Gobierno Bolivariano del Táchira. Jueves 12 de mayo, 10:50 a.m. Algunos dispositivos explosivos, estas bombas Molotov, atacaron un vehículo del distribuidor de alimentos Pedemercal, que cubría la ruta para el despacho de alimentos sobre la avenida Carabobo y se dirigía al mercal de la unidad vecinal para el despacho de alimentos. Bueno, este vehículo fue atacado por un grupo de 20 encapuchados, quienes se hicieron de algunos objetos contundentes, piedras, afectaron el parabrisas de la parte frontal del vehículo, le lanzaron bombas Molotov. Gracias a la pericia del conductor y al acompañante, logró sofocar rápidamente. Igualmente señaló Cabeza que se observaron algunos eventos propiciados por 20 encapuchados a los alrededores de la Universidad Católica del Táchira. Jueves 12 de mayo, 10:50 a.m. en los entornos de algunas casas de estudio, donde algunos que presumimos que sean estudiantes, aunque descartamos esta participación, algunos hechos que participaron allí, elementos encapuchados, algunos han atacado algunos vehículos, intentaron el secuestro de algunas unidades de transporte público, que las retuvieron por espacio de unos minutos. Finalmente, el comisionado de Seguridad Ciudadana del Gobierno Bolivariano del Táchira, Ramón Cabeza, reiteró el trabajo de los cuerpos policiales y en general de la seguridad, para evitar cualquier intento de alteración del orden público y garantizar la seguridad y la paz. Reportó para Corresponsales del Pueblo, Eduardo Rincón.